en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más a través de la sintonía del deporte Radio Marca Elche en el 101.4 para contarte toda la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que el próximo domingo cierra la liga en primera división, pero no su permanencia en primera. Seguirá un año más y el próximo domingo será una fiesta porque en Sevilla están precisamente de celebración. Bueno, pues aquí estamos y lo vamos a hacer hasta las 2 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Los blanquiverdes preparan el último partido de esta temporada 2013-2014 en el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla que anoche se proclamó campeón de la Europa League. Enhorabuena a todos los sevillistas por este nuevo título. Ya son 3 finales ganadas de 3. Mucho peor lo estarán pasando en el Benfica, que después de la maldición de aquel entrenador húngaro en el año 62, cuando fue despedido y dijo: sin mí en los próximos 100 años no ganaréis nada, pues llevan 8 finales disputadas y 8 finales perdidas. El Sevilla es garantía de todo lo contrario, de éxito, final jugada, final ganada. Hoy precisamente estarán de celebración en Sevilla, bueno, desde anoche lo están. Y uno piensa que si el Elche se tuviera que haber jugado la permanencia el domingo en el Sánchez Pizjuán, pues que era el escenario ideal contra un equipo que está cansado, muy cansado, porque ayer la verdad es que estaban todos pues prácticamente en las últimas. Los camilleros tuvieron trabajo extra, ganaron. Celebración toda la noche, hoy todo el día. Afortunadamente no tenemos que pensar en ello. El Elche está salvado y el Sevilla reciente campeón de la Europa League, o sea que va a ser un partido de fiesta para los hispalenses y también para los ilicitanos. El técnico del Elche, Fran Escribá, quiere terminar ganando y dando una buena imagen. Algunos no habituales como Javi Flores podrían tener minutos y debutar en Liga. Hoy en su primera rueda de prensa, precisamente, Javi Flores se ha despedido sin rencor del técnico blanquiverde a pesar de no haber jugado prácticamente en 2 años. Recordamos que nada más llegar se lesionó de gravedad y que luego la temporada pasada, la del ascenso, allá por el mes de febrero, empezó ya a tener el alta médica. Recordamos aquella frase lapidaria de Fran Escribá cuando decía que Javi Flores era probablemente el jugador con más talento de aquella plantilla y desde entonces pues prácticamente no jugó. En esta liga no ha jugado, en la Copa del Rey sí, el partido frente al Villarreal. Y bueno, hoy en una larga comparecencia que ha sonado evidentemente a despedida y también yo creo que ha salido porque el domingo Escribá le va a agradecer los servicios prestados dándole la oportunidad de debutar en primera con el Elche Club de Fútbol en lo que va a ser su último partido, pues hoy se le preguntaba eso, si se marchaba con rencor, Javi Flores. No, yo no me gusta reprochar nada a nadie nunca, ¿no? Se han dado así, las circunstancias han sido las que son, se han dado así y bueno, yo personalmente me voy con mi conciencia muy tranquila y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A nivel personal, que tengo la conciencia muy tranquila, he entrenado como un profesional y no me queda otra, ¿no? Que asumirlo como ha sido y irme así. Pues ahora lo escucharemos. Saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Porque hoy siempre los profesionales dicen que las notas hay que ponerlas a final de curso, ¿no? Que a veces los periodistas pues somos demasiado rápidos y ya a mitad queremos ponerles notas, calificaciones. Pues es el momento ideal en este final de curso, con la permanencia conseguida y con un año más en primera, de poner las notas. Rosa. Bueno, pues sí, el Elche salvado y a un partido de finalizar la temporada. Momento, creo, de poder ponerle nota a este Elche Club de Fútbol, además al completo, porque tenemos tres notas que poner. Una, al presidente y la directiva. La segunda nota, entrenador y cuerpo técnico. Y la tercera, como no, a la plantilla del Elche Club de Fútbol. Ya sabes, puedes poner tus notas, darnos los puntos que le das a cada uno de ellos en infoexpress.es, es el Facebook, y arroba infoexpress, el Twitter. Pues ahí quizás alguien pensaría, bueno, y la nota a la afición, esa no hace falta ni ponerla. Matrícula de honor, ya la ponemos desde aquí y además con letras mayúsculas. Evidentemente el interés, más que en el partido del próximo domingo, empieza ya a estar desde el mismo lunes, cuando ya todos celebramos la permanencia, el domingo, el lunes, pues ya estamos, y por eso el martes traíamos al presidente del Elche, para hablar de futuro, porque ya interesa el futuro, con calma, con tranquilidad, porque hay que reconocer que este es el año que con más tiempo se va a poder planificar el futuro. De hecho, el año pasado, que fue también un año donde el 18 de mayo se ascendió en el Hotel de Almería, ahí también se tuvo mucho tiempo, más que habitualmente. Yo recuerdo, en segunda división, pues hasta mitad de junio no te ponías, y porque terminaba la liga a mitad de junio. Y no te digo nada, en segunda B, cuando jugabas el playoff y acababas a finales de junio, ¿no? En primera terminas antes, y más en este año de Mundial, pues la liga ha terminado antes y el Elche va a tener más tiempo que el año pasado, que tuvo tiempo. Pero, por ejemplo, el tiempo en aquel primer mes, es decir, junio, desde el 18 de mayo, que se ascendió en el Hotel de Almería, hasta finales de junio, recuerdo que el entrenador del Elche, Fran Escribá, soltó una andanada a la línea de flotación de la dirección deportiva del club, diciendo que se había desperdiciado y se había perdido un mes, y que ese mes era muy importante. Este año no se quiere cometer el mismo error. Y rectificar, evidentemente, es de sabios. Por eso, desde ya, no es que se esté planificando el futuro se está planificando desde hace un tiempo, pero es cierto que se le va a dar otro aire. Y ya sabéis, los planes de futuro. Los planes de futuro pasan primero por poner una nueva dirección deportiva. El actual director deportivo, Jesús de Huerta, no va a estar como director deportivo. Es muy probable que esté en otras funciones dentro de esa dirección deportiva, secretaría técnica, como queramos llamarle. Y el que no va a estar seguro es el secretario técnico, Antonio Prieto, al que se le trajo. Tuvo aciertos y fallos, como todo humano, pero su vinculación era hasta el 30 de junio y no se le renueva el contrato. No va a seguir, como también ya comentamos hace un par de semanas cuando os decíamos que la dirección deportiva iba a cambiar por completo, porque el presidente y el consejo de administración entienden que hay que darle un nuevo enfoque. No voy a utilizar la palabra más profesional, porque parece que los que han estado no sean profesionales. Profesionales todo aquel que vive de su trabajo, y los que han estado han vivido de su trabajo y han sido profesionales. Pero digamos que se apuesta por otra línea más capacitada, más, en este caso, en sintonía con el actual entrenador del Elche, al que evidentemente se le va a dar más cuota de poder y se le va a dar más protagonismo. No es que vaya a fichar Fran Escribá, pero sí, lo que no puede volver a ocurrir es que no se fiche lo que él quiere. Eso no es entendible, por mucho que los presupuestos sean más bajos que en otros equipos, que este año, ya lo adelantó el presidente en nuestros micrófonos, va a intentar que sea 4 millones de euros más en relación al año pasado. La plantilla costó 12 millones y medio de euros, plantilla del Elche y del filial, y este año se pretende que la cosa ascienda a unos 16 millones de euros. Bueno, varios nombres ya están empezando a salir a la palestra. Se ha hablado de Miguel Ángel Ruiz, hombre que está en el Atlético de Madrid, que estuvo en el Valencia, evidentemente hombre que conoce Fran Escribá. Otro nombre, como el de Antonio Fernández Marchán, que coincidió también con Escribá en el Valencia y que fue secretario técnico del Sevilla, del Valencia, del Jerez, del Málaga, incluso estuvo en la selección española, también está, pero parece que no va a ser. Insisto, la idea ahora mismo del club y del presidente es una dirección deportiva fuerte, una dirección deportiva capacitada que a su vez tenga hilo directo con el entrenador, que no es el que va a ir buscando jugadores, pero sí es el que quiere que se le haga caso en las peticiones que hace y que se le traiga el mejor nivel posible en cuanto a futbolistas. Así que, insisto, con el tiempo que hay, más que nunca, porque se ha terminado antes por el Mundial y porque el Elche incluso termina una semana antes que cuando ascendió el año pasado, y si no se pierde ese mes en el que Escribá fue crítico el año pasado, pues en teoría, y con la base que tienes, se puede hacer una plantilla más potente. Y la idea del técnico es dotar a esta plantilla de algo más de talento y sobre todo de gol que la del año pasado. Porque el físico lo tienes, sobre todo si consigues que Botía se quede, La Roca se queda, hay futbolistas de un corte físico importante, tienes el músculo, pero también necesitas talento para ganar partidos. No puedes vivir solo de no perderlos. Aunque este año al Elche le ha salido francamente bien, siendo el menos goleador de la categoría, se ha salvado gracias a que ha defendido francamente bien. Y cuando digo defendido, no es meterse todos dentro de su portería. Bueno, en cuanto al capítulo de cedidos, una cosa es que el Elche quiera, otra es que los jugadores también sean muy receptivos y otra es la realidad. Con Botía hay más opciones de que se quede. Primero, porque él se siente importante. Segundo, porque el Sevilla, su club de origen, no cuenta con él. Y tercero, porque el Elche se guardó una cláusula para poder pujar por el futbolista. Lo que pasa es que los 2 millones de euros que pide el Sevilla ahora mismo yo creo que son inalcanzables, pero se puede llegar a un acuerdo. Javi Márquez, el Elche tiene algo a favor, y es que el Mallorca, desde luego, como muy alto va a estar en segunda. Eso si no desciende, porque está en una situación muy difícil. Y lo más difícil, desde luego, es lo de Rubén Pérez. Primero, porque pertenece al Atlético de Madrid. Está claro que el Atlético de Madrid ahora mismo no tiene cabida, pero sí tiene un buen cartel. Y su representante, Juanma López, pues negocia ofertas. Parece que está tasado en cerca de 3,5 millones de euros y que ahora mismo el club no está por la labor de pagar traspaso y menos de estas cantidades. Por tanto, lo de Rubén Pérez yo lo veo lo más complicado de lo que el Elche quiere retener o quedarse. Igual que, bueno, pues ya empieza a haber algún nombre que empieza a sonar. Y en ese sentido hablábamos de jugadores de talento. Uno de ellos es Saúl Ñíguez. Este jugador ya ha estado en la órbita del Elche Club de Fútbol por muchos motivos. No solo porque sea ilicitano y hermano del actual jugador del Elche, Aarón, sino porque es un magnífico futbolista y una verdadera promesa que cada vez es menos promesa, con apenas 20 años que tiene. El problema de Saúl, que es jugador del Atlético de Madrid y que ha jugado cedido en el Rayo Vallecano, es que como el Elche hay muchos equipos, e incluso de la Premier, dispuestos a pujar por él. Por ello, está bien poner las miras altas, porque si las pones altas, a lo mejor no cazas al Águila Real, pero sí algún mirlo blanco. No te quedas con el pajarito. Si pones las miras abajo, te quedarás con algo bastante mediocre. Es mejor ponerlas altas. Otro de los jugadores, según comentaban nuestros compañeros de Diario Franjiverde, es Jonathan Dos Santos, el hermano de Giovanni Dos Santos, el jugador del Villarreal, 24 años, mediocentro del FC Barcelona, que se lesionó en octubre de los ligamentos y que es un jugador de talento y de calidad. Lo que pasa es que, bueno, este año jugó poquísimo porque ha salido de la lesión, o prácticamente no ha jugado, pero también hay más ofertas de otros clubes. O sea que, bueno, esto va a ser ya un poco la dinámica a partir de, sobre todo, la semana que viene, que vais a escucharnos a todos los compañeros de los medios, porque además es nuestro trabajo informaros de lo que se mueve en el mercado, que va a ser muchísimo. Pero desde luego las noticias que llegan aparentemente parecen buenas, de lo que se pretende, de las posibilidades y de quiénes van a realizar los fichajes. Pero lo primero de todo es firmar a ese director deportivo y componer esa nueva dirección deportiva. Como decíamos al principio, Rosa, es momento de poner notas y calificaciones a final de curso. Sí, se la estamos poniendo mejor. Los oyentes le ponen hoy nota al presidente y la directiva, entrenador y cuerpo técnico, y también a la plantilla. Andrea Ruiz, al presidente y la directiva le da 5 puntos, al entrenador y cuerpo técnico le da 8. Dice, no se lo han puesto nada fácil y han conseguido lo que todos queríamos. Y a la plantilla, ella le da 7. Dice que porque han flojeado en muchos momentos de la temporada, pero se han dejado la piel cuando más hacía falta. Sergio Tena dice directiva 4, cuerpo técnico 9 y plantilla 8. José Miguel Lidón, directiva 1, cuerpo técnico le da 10 y a la plantilla le da 7. Javier Ayuso, 4, a la directiva 8 y 8 a los 2, cuerpo técnico y plantilla. Ronald Rodríguez dice al presi directiva 6, al entrenador y cuerpo técnico 8 y a los jugadores le da 10. Francisco Javier, directiva 6, plantilla 8 y cuerpo técnico 10. Robin Day Channel directamente le da 10 a los 3. Dice que ha sido una gran temporada. José María, si nos hemos mantenido en primera es porque todos lo han hecho estupendamente. 11 para todos. José Joaquín Fernández le da a la directiva 5 y justito. Entrenador y cuerpo técnico 9 y a la plantilla también le da 7. Fernando Aparicio le da 5 al presidente y la directiva, 10 al entrenador y al cuerpo técnico y 8 a la plantilla, dice que por ese orden. Y José Miguel le da a directiva 6, cuerpo técnico 10, alto además, y a la plantilla 10, dice que por los, lo voy a decir suave, bemoles que se han dejado en el campo cada partido. Pues es momento de poner las notas siempre a final de curso y cuando ya las calificaciones están ahí y uno ha realizado su trabajo. Y esta vez las notas las ponéis vosotros. Hola, soy Albert Rivera. Este 25 de mayo podrás votar a Ciudadanos en toda España. Ha llegado la hora de construir la España y la Europa de los ciudadanos. Tú puedes derribar con tu voto de ilusión el muro que han levantado los viejos partidos. España será lo que queramos los españoles. Ciudadanos, la fuerza de la unión. Pitonisa Nayara, ¿con quién hablo? Hola, soy Antonio. Quiero contactar con el espíritu del Mundial, como Iker Casillas. ¿Cómo? ¿Qué dice? No lo entiendo. Si quieres sentir el espíritu del Mundial, mejor súbete a la serie especial Go Brasil de Hyundai con hasta 5.000 euros de equipamiento gratis. Hyundai. En Elche, Autofima. Concesionario oficial Hyundai. En Avenida de Crevillente 57. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Tu ferretería de toda la vida. Parasol madera 3 metros, 29,95 euros. Silla playa 6,50. Cocina gas 13,50. Motosierra Garland 69,90. Barbacoas de gas, carbón y leña. Herramienta y maquinaria para el jardín. Césped artificial y todo tipo de mallas para ocultación y sombreado. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche, Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena 135. Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. Arroz del Señoret, arroz con cebolla, arroz con magra. Y no te pierdas la nueva especialidad, fideuá de langosta. Por precio y calidad, Restaurante Espacio. Cocina casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú arrocero, solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costra. En Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en Complejo Deportivo Espacio, en Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Vigésimo primera edición Marcha Vías del Tren Potríes Elche. La fiesta de la bicicleta de montaña. 150 kilómetros por parajes espectaculares para disfrutar de una jornada de convivencia entre deportistas. Sábado 31 de mayo, Marcha Vías del Tren. Inscríbete en www.bikeaventuraelch.com. Organiza Club Deportivo Bike Aventura Elch. No te pierdas la de este año. Si te gusta la bicicleta, no hay otra marcha igual. Ven a conocer la nueva colección de verano Xtep Moda Sport. Impresionante colección, también envíos, alpargatas, mocasines y bailarinas. El mundo Xtep, ahora también Made in Spain. Este verano Xtep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano, tu nueva póliza, es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Ipo Networks, internet y telefonía, patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol, se adhiere a la campaña Frangifiel. Si eres abonado del Elche, Ipo Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia, te ofrece internet y además te aprovecharás de todas las ventajas de la campaña Frangifiel. Ipo Networks, llámanos al 966-078-100, visítanos en Centro Comercial La Jup o en redipo.es. Ipo Networks, con la campaña Frangifiel. Club Deportivo Squash ya es una realidad. Ven a disfrutarlo. Club Deportivo Squash. Elche en punta con Paco Gómez. 16 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en directo la sintonía de Radio Marca Elche. Os pedíamos que calificaseis con notas, como si fuerais los profesores, a la plantilla, al entrenador y cuerpo técnico y al presidente y a la directiva. Es momento de final de curso. Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Pues CH28 nos dice que un 1 para el presidente y la directiva por la mala planificación, un 4 al presidente y la directiva, por la mala planificación, le da un 4. Al entrenador y cuerpo técnico le da un 10. Y a la plantilla también le da un 10. Martínez Valero dice, al presidente y directiva, 6,5. Entrenador y cuerpo técnico le da un 10. Y a la plantilla, un 8,5. Carlos Gil, nuestro Carlos Gil, le dice que nos cuenta que para el presidente y la directiva le da un 2. Al cuerpo técnico y al entrenador le da un 10. Y a la plantilla le da un 7. Por último, Piojo 82 dice que al presidente y la directiva le da un 10. Al entrenador, un 6,5. Entrenador y cuerpo técnico. Y a la plantilla le da un 7. Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Sale ganando el entrenador. Sí, eso es evidente. Tampoco hacía falta ser un genio para darse cuenta de que antes de la encuesta esto ya iba a ser así. Escriba es el idolatrado. Y además yo creo que también se ha ganado a pulso el ser tan querido por lo que ha conseguido. Vamos a escuchar a otro que no es ni tan querido ni tan visto porque no ha tenido prácticamente opciones. Se trata de un chaval que se llama Javi Flores y que en 2 años ha estado en un equipo que ha ascendido a primera división y ha estado en otro equipo que ha estado en primera división y que ha mantenido la categoría en esa primera campaña. Sin embargo, él ha pasado completamente desapercibido. ¿Por qué? Pues porque no ha jugado. ¿Por qué no ha jugado? Pues porque el técnico no ha confiado en él. ¿Las causas? Pues hoy intentamos preguntárselo al bueno de Javi Flores, que le decíamos que hacía mucho que no lo veíamos por la sala de prensa. Bueno, la verdad que es la primera vez que vengo en todo el año, ¿no? Bueno, a ver, la temporada personalmente ha sido mala, ¿no? Difícil de llevar, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es el colectivo. Creo que en el colectivo hemos conseguido el objetivo y bueno, a nivel colectivo pues hay que estar muy contento. A nivel personal pues bueno, no ha sido el año que un futbolista desea, ¿no? Pero bueno, ya vendrán otros años con mejores, ¿no? ¿Por qué no ha jugado? ¿Por qué no ha dispuesto de minutos? Bueno, no creo que esa sea una pregunta para mí, ¿no? Creo que esa pregunta es más para Hermite. Y bueno, yo lo único que he hecho es trabajar, intentar ayudar al equipo desde mi posición. Y bueno, creo que de mi posición creo que he hecho lo que he podido para ayudar. Y bueno, ya te he dicho antes que lo importante al final es el objetivo, o sea, que se ha conseguido. Porque además hay que destacar que, bueno, pues normalmente Escriba es un hombre bastante justo, ha dado oportunidades a casi todos, y el casi precisamente lo ponemos por Javi Flores. Sí, sí, la verdad que durante todos los años no he tenido ninguna oportunidad para jugar en Liga. Es difícil, ¿no? Es difícil de llevar, es difícil de asumir, pero bueno, ya te vuelvo a repetir que no es una decisión mía eso, y bueno, yo ahí la verdad que poco te puedo comentar, ¿no? Nosotros hemos hablado varias veces, ¿no? Algo que, bueno, que yo pienso que se tiene que quedar entre él y yo. Es verdad que él, bueno, me dijo que yo tenía contrato, que yo podía hacer lo que yo quisiese, que si él, o sea, que si quería quedarme, me iba a respetar. Que bueno, sí que es verdad que era complicado entrar, pero bueno, al final para todos los futbolistas es complicado entrar, ¿no? Un futbolista piensa que durante todo el año hay momentos donde, bueno, pues por lesiones, expulsiones o porque en tu sitio pues a lo mejor un compañero no está en un buen momento o entra, y yo pues bueno, me agarré a eso, ¿no? Es verdad que bueno, que ha habido durante el año situaciones en las que podía haber entrado, pero el míster ha decidido que entrase otro compañero, y contra eso pues bueno, solo se puede seguir trabajando y nada más, ¿no? Bueno, pues he hablado varias veces con él, sabía que era complicado jugar a lo largo de toda la temporada, pero ¿ha mantenido en este caso la concentración, sabiendo que semana tras semana no iba a jugar, o suponía que no iba a jugar? ¿Miraba las convocatorias? Bueno, si me pongo a pensar así, entonces mejor no me hubiera venido a entrenar, ¿no? He intentado siempre estar ilusionado, estar esperanzado, siempre... He venido a entrenar pensando que podía convencer al entrenador para jugar, y así ha sido, ¿no? La verdad que, aunque no lo creáis, miraba las convocatorias y me iba enfadado a mi casa, aunque sea raro, pero es así. Y es de la única manera que un futbolista se puede levantar con la conciencia tranquila y viniendo a entrenar para darlo todo, porque al final, si yo me dejo, el otro se deja, creo que al grupo no le hace bien, y al final para conseguir el objetivo necesitamos el 100% de todos, ¿no? De los que juegan y de los que no juegan. Y ahora, viéndolo en perspectiva, cuando hace algo más de un año el entrenador, cuando le preguntaban por Javi Flores, por qué no estaba jugando, allá por el mes de abril, ¿no? Que ya tenía la alta médica y tal, y sentenció con aquella frase lapidaria, Fran Escribá, de que Javi Flores es posiblemente el jugador con más talento de la plantilla, y todos esperamos que a partir de ahí jugase. Ahora, en perspectiva, ¿qué piensa de aquella frase y de apenas haber jugado? No lo sé, el que la haya escuchado a lo mejor pensará que vengo a entrenar de paseo, ¿no? Pero bueno, es verdad que bueno, son preguntas que yo qué sé, más bien él debería de contestarlas, no yo, ¿no? Porque para mí fue un halago y bueno, siempre lo será, ¿no? Un halago que tu entrenador diga eso. ¿Que luego no se ha llevado a la práctica? Pues bueno, pues sí, no se ha llevado lo que a la práctica, ¿no? Habrá pensado que otro futbolista más preparado, con más cualidades en ese momento para jugar que yo, y contra eso no se puede hacer nada. ¿Por qué no se marchó en el mercado de invierno al Córdoba, que le hizo una oferta para marcharse? Bueno, pues sí que es verdad que hubo interés, pero bueno, al final... Pues no ha quedado muy claro el por qué no se ha hecho. Yo creo que ellos querían, bueno, ellos querían que fuese lo que quedaba, lo que restaba de temporada. Y bueno, yo pedía también otro año más porque, bueno, me hubiera gustado donde fuese estar otro año más para tener que viera la confianza de ellos, ¿no? Han salido todo tipo de rumores que han sido mentiras, sobre todo el tema de la prima, que no sé quién es el que lo ha sacado, pero es totalmente falso, que me han podido dañar un poco mi imagen porque bueno, es algo que es incierto, que eso no ha tenido absolutamente nada que ver, y me gustaría aclarar que eso no ha tenido absolutamente nada que ver para que yo fuese o no fuese al Córdoba, ¿no? Bueno, pues también esto de la prima es porque decían, según rumorología, que no se marchaba porque él lo que quería era quedarse para cobrar la prima. Dice que esto no es así. En cuanto al partido de este domingo, hay que decir que los jugadores salen porque los elige el club. Que haya salido Javi Flores precisamente esta semana, imagino yo que es un doble mensaje. Quiero entenderlo yo así. Primero, que es porque va a jugar y va a despedirse del equipo jugando en primera en un partido intrascendente, y segundo, porque es su despedida y por eso ha salido, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y por eso le preguntamos si va a jugar este domingo en Sevilla. A mí, es que personalmente no me gusta hablar de lo que yo hablo con el míster, no me gusta llevarlo a lo que es fuera de lo que es él y yo, ¿no? Lo que él y yo hablemos, pues bueno, me gusta tenerlo entre los dos y bueno, con respecto a eso no voy a comentar nada. Bueno, a ver, es verdad que el equipo ya está salvado y creemos que, bueno, que bueno, hay gente que ha contado menos, como en mi caso, pues bueno, pues sí que tenemos muchas más opciones de jugar que partidos anteriores, ¿no? ¿Se ha sentido apartado del equipo? No, hombre, ni mucho menos. Creo que mis compañeros y, bueno, y el cuerpo técnico y todo el mundo me ha tratado como uno más, sobre todo, bueno, desde aquí darle las gracias a todos mis compañeros por este año tan difícil, haberme arropado, por haberme ayudado. Y la verdad que es una cosa que siempre lo tendré en cuenta, ¿no? Con respecto a ellos, que la verdad que el trato hacia mí ha sido exquisito, ¿no? ¿Cuál va a ser su futuro? Pues bueno, eso ahora mismo, un jugador que termina contrato nunca se sabe, ¿no? Esperemos que pronto pueda saber algo y la verdad que tengo muchísimas ganas, ¿no? Donde vaya, voy a ir con unas ganas tremendas, con una ilusión tremenda, porque bueno, casi en dos años he jugado muy poco y tengo muchas ganas de jugar, muchas ganas de demostrar que soy un tío muy válido y bueno, ojalá pronto sepa dónde pueda ir, ¿no? ¿Tiene una espina clavada? ¿Cómo? A ver, la verdad que con el tema de lesión pues ya un poco se trastoca un poco todo, ¿no? Luego es verdad que bueno, ya viento un poco secundado por el tema de la lesión y es complicado, sobre todo el año pasado, pues bueno, después de estar 8 meses pues ya difícil porque el equipo estaba muy bien, y este año pues al darse así, pues la verdad que aquí en Elche tampoco he podido jugar mucho y bueno, me hubiera gustado mucho porque la verdad que la afición ha sido espectacular, como nos ha llevado estos 2 años hacia arriba, y me hubiera gustado disfrutar desde dentro, ¿no? He disfrutado desde fuera, pero desde dentro, pues la verdad que no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, yo muy contento con la gente, como me ha tratado también con la afición, y la verdad que darle las gracias también, ¿no? Pues evidentemente, una rueda de prensa que suena a despedida de un Javi Flores, que por desgracia para él ha pasado con bastante más pena que gloria, y eso que ha estado en un equipo que lleva 2 años históricos, lleva 2 años pletóricos, imaginaos esta situación en un equipo en el que no ganas nada o desciendes. Bueno, sería tremendo. Él por lo menos puede decir que ha estado en un equipo que ha ascendido y que se ha mantenido en primera división. Tiene toda la pinta de que el domingo va a jugar sus primeros minutos, va a debutar en Liga, porque en Copa del Rey sí que jugó de salida contra el Villarreal. Recordaros que esta tarde a las 6, Carles Gil, jugador del Elche Club de Fútbol, va a firmar autógrafos en Novo Center, aquí en el centro de Elche, en la calle San Vicente número 6, y que entre todos los aficionados y seguidores que se acerquen a Novo Center se va a sortear una camiseta y un balón firmado por el propio Carles Gil, además de los autógrafos que firmará a todos los que os acerquéis esta tarde a las instalaciones de Novo Center, que como sabéis es la que viste al Elche Club de Fútbol, el traje, los zapatos, la corbata, así que si quieres ir guapo ya la última, ya sabes que tienes que ir a Novo Center para salir hecho un pincel. Hoy a las 6, Carles Gil estará firmando autógrafos en Novo Center. Rosa, más comentarios. Un comentario sobre eso, que, bueno, primero Ana Mora, que le da un 5 por los pelos al presidente y la directiva. Recordamos que estamos poniendo o estáis poniendo nota al Elche Club de Fútbol. Al entrenador y cuerpo técnico le da un 10. Han sabido en todo momento sacar partido al equipo, y un 8 para la plantilla. Alguno podía haber dado algo más. También nos dice, por cierto, Paco, ¿qué jugador va esta tarde a Novo Center? Comentaste ayer que Carles Gil, y en la página del Elche, dice que pone Coro. Pues hombre, nosotros la noticia que tenemos de Novo Center, que es la que ha negociado la presencia del jugador esta tarde, es Carles Gil, y no tenemos noticia contraria. Y yo tengo hilo directo con el bueno de Pedro, gerente de Novo Center, así que si no me ha dicho lo contrario, es Carles Gil que esta tarde va a estar allí. Alfredo Mira, por este orden, presidente y directiva, le da un 5, entrenador cuerpo técnico le da un 9 y a la plantilla le da un 8. Francisco Moreno dice que un 5 para la directiva, un 8 para el entrenador y cuerpo técnico y un 9 para la plantilla. Mark Kinley da un 6, un 9 y un 8, respectivamente. Alberto García, directiva, un 4,9, cuerpo técnico un 9 y el equipo un 8,5. Juan Andrés le da al presidente y a la directiva un 9, al entrenador un 10 y a la plantilla otro 9. Aitor García, directiva un 0, dice, hombre, en Navidades no ficharon un delantero y nos hacía falta. Y Rodríguez también dice que tenía que haber venido en verano. Los demás un 10. MDM Rincón dice que para la directiva ella le pone un 4, cuerpo técnico un 8 y hace un apartadito y dice que a Fran Escriba lo aparte y le pone un 10. Y para la plantilla le da un 7. También Valle Sempere, un 5 para el cuerpo técnico y el presidente, un 5 para el presidente y la directiva, para el cuerpo técnico y el entrenador, le da un 9 y un 8 para la plantilla. Ángel David también puntúa 4 por falta de organización a la directiva y al presidente. Un 10 con muy poco, dice, han hecho mucho. Eso es para el entrenador y el cuerpo técnico. Y a la plantilla le da un 5, dice que es una nota acorde con la plantilla. Vicente Belso, directiva un 0, cuerpo técnico un 10 y al equipo le da otro sobresaliente, otro 10. José Guisoc, un 1 para... No, la directiva le da un 9 y a la plantilla le da un 10. Abraham Mas, presidente y directiva un 0, dice que para el entrenador y el cuerpo técnico le da un 8,5 y a la plantilla le da un 9. Y por último, Vicente Belso dice que se le olvidaba al speaker, que también lo quiere puntuar, le da un 0, dice, por pesado y no dejar animar. Bueno, me dicen algunos aficionados que la web del Elche pone que va a ser Coro en vez de Carles Gil. Mira, que vayan los dos y así nos evitamos tonterías. Que vayan Carles Gil. Jugador ahí seguro. Ya te digo que Novo anuncia a Carles Gil. Si el Elche anuncia a Coro, fantástico. Que vayan Zipi y Zape. Si pueden ir los dos, no hay ningún problema. Mejor para los oyentes y para los seguidores. Bueno, que nos vamos a marchar. El club, aparte de la Peña El Gafarrons, el club también ha puesto autobús, y en este caso pack de entrada más autobús en la tienda del Elche por 41 euros para estar en el Sánchez Pizjuán. Los aficionados que lo deseen desde hoy ya pueden pasarse por la tienda del Elche para adquirir ese pack de entrada y viaje en autocar al precio de 41 euros. El precio de la entrada es de 15 euros, mientras que el viaje de autobús tiene un coste de 26 para todos los aficionados. El viaje organizado solo saldrá en caso de que se completen las plazas mínimas de al menos un autobús para Sevilla. La caravana partirá desde el Martínez Valero con dirección a Sevilla a las 9 de la mañana del domingo, desde los terrenos exteriores al Martínez Valero, y regresará después del partido. Por tanto, pues ahí están esos precios para ese pack. Los que solamente quieran adquirir la entrada deberán hacerlo en las taquillas del Ramón Sánchez Pizjuán el mismo domingo, indicando que desean adquirir entradas para afición visitante e identificándose como aficionados del Elche. Esta forma de proceder excepcional se debe a la imposibilidad del propio Sevilla para enviar las entradas debido a la logística hispalense por la final de la Europa League. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un placer. Mañana más. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.